Hola, muy buenas noches. Hoy es el lunes 13 de marzo de 2017 y los saludo con gusto al inicio de esta semana. Hay noticias interesantes acumuladas del fin de semana, otras que se han pronunciado en este lunes especial con producción de información de todo tipo. Quiero comentarles especialmente tres asuntos. Uno, una agitada reunión que tuvo Andrés Manuel López Obrador en Nueva York y en la cual se presentó un par, cuando menos, de personas presuntamente protestando por el asunto de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, pero reclamando particularmente la corresponsabilidad de López Obrador en la construcción del poder político de Iguala. Fotografías de él con Ángel Aguirre Rivero, quien entonces era el gobernador del estado, formalmente perredista, aunque bien se sabe que Ángel Aguirre Rivero siempre fue un priista muy bien relacionado con el Círculo Federal, particularmente con el equipo hiper y directamente con Enrique Peña Nieto. Y por otra parte, fotografías de López Obrador con el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Son relativamente aceptables las discusiones y críticas respecto a ese proceso de construcción del poder en Iguala. Ciertamente López Obrador, a través de quien era su operador favorito en aquel momento en Guerrero, Lázaro Mazón, perredista, médico, que fue quien impulsó la carrera política de José Luis Abarca, pues era el hombre a quien incluso el propio López Obrador había señalado ya como el candidato o precandidato extraoficial de Morena para los comicios en Guerrero, que finalmente pues tuvieron una participación marginal de parte de Morena y del propio PRD, donde ganó finalmente el priista Héctor Astudillo. Es cierto que Lázaro Mazón era el operador político de López Obrador. Es cierto que López Obrador quería que Mazón fuera el candidato a gobernador en Guerrero. Es cierto que de haber tenido el poder Lázaro Mazón, seguiría protegiendo e impulsando la carrera política de José Luis Abarca e incluso, me atrevo yo a suponer, de su propia esposa como candidata a la sucesión en la presidencia de Iguala. Es decir, de esa manera se han ido construyendo las candidaturas de Morena y de López Obrador en los estados, con relaciones muy directas, muy caudillistas respecto a ciertos personajes a los que se les entrega el control de la entidad y de los municipios para que ellos vayan manejando como una especie de jefes regionales. Pero de ahí a pretender que López Obrador y Morena han tenido una responsabilidad política en lo que sucedió en Iguala y con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, creo que hay una distancia enorme, un despropósito, y en el caso de la protesta que se dio hoy en Nueva York, me parece que hay claros indicios del montaje de una provocación al estilo, por decir algo, de las que suele realizar Miguel Ángel Yunes Linares, el panista antes priista, gordillista, que gobierna actualmente Veracruz. El propio Yunes montó, por ejemplo, contra Cuauhtémoc Cárdenas, una provocación utilizando transvestis en Jalapa para tratar de colocar en una situación incómoda al entonces candidato presidencial contra el sistema político que era Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pues de esa manera, de una manera con poca congruencia, sustancia y planteamiento político, se aparecieron en la conferencia de prensa de López Obrador en Nueva York, personas con fotografías, haciendo ruido y provocando una serie de circunstancias que verdaderamente son preocupantes porque podrían formar parte de una estrategia de descomposición, de provocaciones y eventualmente de violencia política ya no necesariamente o no solo en nuestro país, sino incluso aprovechando el escenario extranjero, pues como si pudieran ser producto de gente pues no tan suficientemente informada y que protesta contra este peculiar precandidato presidencial. No es el único signo de estas descomposturas que van planteando riesgos de violencia política, insinuaciones de muertes, de violencia, de amago contra personajes públicos. Ustedes han conocido la versión que se dio a conocer en internet de un presunto ataque de un comando armado que habría acribillado, eso se dijo hace días, a la periodista Carmen Aristegui. Noticia falsa, absolutamente falsa, con rapidez fue desmentida por personas que hablaron con la propia periodista Aristegui, pero sin embargo, el instalar en el escenario de la discusión pública no solo las noticias falsas o esto que ahora le llaman la posverdad, sino el amago de hechos violentos, la sombra o el asomo de estos factores de violencia física directa van descomponiendo la realidad política de un país como el nuestro, que de por sí es muy propicio para este tipo de descomposturas. Ya se ha señalado la falsedad de todo esto. Hoy la periodista Lidia Cacho dio a conocer en las propias páginas del portal de Aristegui Online una investigación que ella dice haber realizado y en la cual encuentra los indicios, las huellas digitales de todo este proceso y dice que finalmente desembocan en una autoría intelectual de parte de Heriberto Félix, que fue secretario de Desarrollo Social con gobiernos panistas, que rentó la casa, él pagaba renta en la casa de Felipe Calderón y Margarita Zavala mientras ellos estaban en Los Pinos. Heriberto Félix les pagaba renta por vivir en la misma casa de ellos. Él es uno, sinaloense, y el otro contra, señala Lidia Cacho, señala también a Ernesto Cordero, que es uno de los favoritos de Felipe Calderón. Lo hizo secretario de Hacienda, lo quiso hacer candidato presidencial, pero no pudo, tuvo que aceptar a Josefina Vázquez Mota, cosa que nunca le ha perdonado, y finalmente lo hizo senador en el paquete de familiares y amigos que Felipe Calderón negoció para que quedaran en lugares privilegiados de las listas rumbo al Senado de la República. Además menciona Lidia Cacho, como otros los autores, a Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, hermano de Margarita, y a quien se ha señalado en versiones periodísticas como uno de los principales asesores y estrategas de la campaña de la señora Zavala Gómez del Campo. Luego también Víctor Trujillo, a quien todos conocemos sobre todo por su personaje de televisión más emblemático, Broso. Víctor Trujillo dado a conocer también que ha habido menciones de un presunto atentado en su contra a balazos. Broso en su cuenta, de una manera irónica, lo desmenuza y lo desacredita y dice que no tiene ningún sentido esa versión de un atentado en su contra. Pero son esos ingredientes que van descomponiendo, enturbiando la situación política de un país que esperamos que no se parezca aquel 1994 de Carlos Salinas de Gortari, con asesinatos políticos, con devaluación y con una serie de estremecimientos que generaron un caos en nuestro país. Leo algunos de los comentarios que me hacen por aquí, agradeciéndoles como siempre que me escuchen tanto en Facebook en vivo, donde me dicen: el ajetreo del trabajo, me dice Gabriela Mora, me lo hacen menos pesado tus excelentes columnas y por la noche tus pláticas. Muchas gracias. José Luis Espinosa dice: desde el pueblo mágico, el oro del Estado de México, sienten pasos en la azotea, por eso ya no hayan qué hacer si pierden la presidencia. Juan Vega Sánchez dice también en Facebook: no podrán desestabilizar el movimiento, el pueblo tiene la suficiente experiencia para manejar esas provocaciones. Por acá en Periscope me dicen: no se olviden del gasolinazo. ¿Cómo vio usted a Peña Nieto y su Peña Nieto y su discurso sin gente en el Estado de México? ¿Cómo está de salud de AMLO? Pues es otra de las versiones que están manejando mucho, con esa insistencia machacante, tiene problemas de salud, no va a llegar al 2018. Es evidente que López Obrador tuvo problemas de cardíacos en 2015. Siempre de eso quedan secuelas, quedan problemas. Pero la verdad es que López Obrador se ve con vitalidad, se ve con entusiasmo, se ve con fuerza. Yo no creo que haya... Se ha hablado también de un problema de columna vertebral que él no habría querido atenderse en estos momentos para no generar especulaciones médicas. Pero yo en general veo a López Obrador entero, lúcido, decidido y hacia adelante. Mantengo críticas políticas que ustedes las conocen y las he señalado muchas veces por aquí. Delfina Gómez cantinfleando con el matrimonio igualitario. Todos contra AMLO, fuera Peña. Se la viven amenazando un buen de periodistas, no solo a Carmen y Broso, también a de Mauleón y otros, dice Alenume. Don Julio, quiero saber si es verdad que Peña Nieto ya regaló la península de California a Estados Unidos. No, todavía no. Yo creo que Peña quiere regalar el país entero, no solo la península. Y en eso anda. Julio, no olvides comentar la mafiosa ley de seguridad interior, no a la militarización, dice Ángel Zapoteco. Así es. ¿Qué lectura das en el exestado de MCO? No sé qué quiere decir eso. Sigue la descomposición del país. Por acá en Facebook me dicen saludos. Isa Hernández dice Julio, Picar Raya dice saludos desde Querétaro, Julio Objetivo, gracias a quienes me escuchan por aquí, por Facebook. Y mientras tanto en Periscope, Trump va a querer poner un presidente a su gusto y se va a valer de cualquier cosa para lograrlo. ¿Y qué dicen los militares? Pregunta Elias Juan. Pues los militares preocupados, tratando de cubrirse, de que no los vayan a acusar ante cortes interamericanas o tribunales penales internacionales por delitos de genocidio, por la comisión de una sistemática violación a los derechos humanos. Por acá me dicen, ya se trabó la transmisión en Facebook. Bueno, les comento que chequé la velocidad de subida del comentario de hoy. Estaba en 9.5 megas la capacidad de subida, que es muy buena. Normalmente está por ahí de 5, de 9, y no sé por qué se cortan estos comentarios. ¿A ti no te han amenazado los Peñabuts? Pues me han amenazado y me tienen inundado diariamente. Tengo alrededor de unos 800 a 1000, una inundación de cuentas huevito, que luego ya le ponen fotografía, que comparten las mismas fotos, las mismas cuentas, y que desde luego son una preparación para ataques cibernéticos, para destrozar tendencias que yo promueva y eventualmente para tratar de promover algún tipo de distorsiones que puedan permitir exigirle a Twitter que me retire mi cuenta de arroba Julio Astillero, supuestamente por cometer algún tipo de infracciones. Por ahí van las cosas, pero bueno. Yo tomé primero la decisión de ponerle un candado, pero eso hubiera sido cerrar mi posibilidad de comunicación con todo mundo, porque no se podría dar retweet a lo que yo comentara, sería encerrarme en ello. Solicité a Twitter que certifique, que valide mi cuenta. Me han pedido que dé información respecto a lo que está sucediendo con esta inundación de cuentas huevito, que luego ya tienen fotografía y luego ya tienen comentarios. Pero bueno, pues en eso estoy ahí atendiendo a ver qué sucede. José Luis Dinfildis, ya estamos hasta el moño de copetes en el Estado de México. Pelavacas dice, salúdame, siempre te escucho desde Indianápolis, Indiana. Muchos saludos a Pelavacas. Hay que darle duro, dice Genachi Nas. Y por acá me dicen, ¿cómo ves el lanzamiento de la reforma educativa Reloaded para saber leer y no aprender? Pues ya saben, otra de las historias de Aurelio Nuño, la reforma educativa, las reformas de Peña Nieto, que finalmente no están sirviendo de mayor cosa, pero tienen que seguir haciendo como que caminan en todo esto. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Hemos repasado algunos de los datos interesantes. En el PRD sigue el pleito. Ya renunció Miguel Barbosa. Declararon nuevo coordinador de los senadores a Raúl Morón, michoacano. Dolores Padierna dice que no es cierto, que ella es la coordinadora auténtica, la legítima. Y bueno, pues ahí siguen todo este tipo de comentarios y de cosas entre los miembros del Partido de la Revolución Democrática. Como siempre, les agradezco su atención. Cortina de humo, la Femex Food. Bueno, ya vieron, ya van a regresar los árbitros después de que se va a castigar un año a dos de los infractores impugnados. Gracias, como siempre, por su presencia y su participación. Un saludo y nos vemos mañana en otra videocharla astillada. Hasta luego a quienes me hacen el favor de verme por aquí en Facebook en vivo. Adiós. Y desde luego, también a quienes me hacen el favor de escucharme en Periscope. Adiós, gracias.